Cuánta falta de caridad entre los hombres en busca de poder, hermano. 38.000 sectas de hombres y mujeres que han descubierto a través de la palabra de Dios y de un supuesto diezmo que no es bíblico, están haciéndose millonarios a costilla de la fe de los cristianos, bendito sea el Señor. Olvidándose que la palabra del Señor dice, ¡ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños! Más le valdría que le amarren una piedra de molino y que lo tiren al fondo del mar, hermano, y no estamos jugando con fuego. El católico tiene que estar consciente quién es Jesús. ¿En qué estamos creyendo? ¿Cuál es la embarcación escogida por el Maestro? Él no se subió en todas las barcas que se encontró. Escogió una sola y en esa navegó y sigue navegando y navegará hasta el final de los tiempos. Y aunque ha tenido esa embarcación que enfrentarse a tormenta y se seguirá enfrentando, dice el Señor que ni las fuerzas del infierno prevalecerán jamás contra ella. Bendito sea Dios, aleluya. Sí, hermano. Usted sabe, si yo no estuviera claro en estas cosas, lo que me convence a mí de la Iglesia Católica, que si no fuera la Iglesia de Cristo, hermano, con los años que tiene, es la única religión que existe con tanto tiempo de existencia, si no fuera la Iglesia auxiliada por el Espíritu Santo, oye, hermano, ya nosotros lo hubiésemos destruido hace rato. Y si no, vaya, ¿cuántas sectas han nacido con tremendas bases teológicas? ¿Y dónde están, hermano? Ya ni siquiera existen. Oiga, y nosotros no hemos destruido la Iglesia de Cristo porque está auxiliada por el Espíritu Santo, porque si no, ya ni la sombra quedara, bendito sea Dios. Yo tengo un amigo, compañero de estudio, que es pastor de una iglesia evangélica. Y un día me llamó, después que tenía unos décadas que no sabía de él, y me llama y comienza contento a recordarme aquellas épocas de estudiante. Y me dice, Henry, ¿en qué estás? Digo, pues aquí mi hijo dedicado a la evangelización tiempo completo. Y me dice, ¿y todavía eres católico? Digo, pues claro que soy católico, mi hijo. Y entonces me dice, ¿sabes? Hay algo que yo no entiendo de ti. Digo, a ver, ¿qué pasó? Dice, tú eres un sinvergüenza. Digo, yo, mi hijo, ¿por qué me dices eso? Dice, yo sabiendo de qué manera tú conoces la Iglesia Católica, porque te has preocupado en estudiarla, y sabiendo las barbaridades y desastres que la Iglesia Católica ha cometido, y tú no has salido de la Iglesia Católica, tú eres un sinvergüenza. Y le digo, ¿sabe, mi hijo? Yo, es verdad, conozco la Iglesia Católica, y estoy mirando lo disparate que muchas veces andamos haciendo en el nombre del Señor. Pero yéndome de mi iglesia no es la solución. Quedándome y dando testimonio es la solución. Doy la vida por ella, porque con uno solo que descubra el gran tesoro escondido se hizo el trabajo. Yéndome no es la solución. Quedándome y dando testimonio para la gloria del Señor, esa es la solución. Por eso soy católico. Ah, porque qué sería muy fácil. No, es que a mí no me gusta mi papá porque es un sinvergüenza. Mejor lo voto y me busco otro que me convenga. Eso no es así, hermano. Yo no puedo cambiarme de familia porque a mí no me guste o haya estado llena de prostitutas y asesinos. Esa es mi familia. Y yo puedo ayudar a mi familia a cambiar dando un buen testimonio. ¿Amén? Amén. Claro de lo que es nuestra fe. Este es un tema bastante largo que voy a tratar de resumirlo por la falta de tiempo. Hay muchas razones que a mí me convencen bíblicamente de que esta es la Iglesia de Cristo. Pero hay tres características que la quiero compartir con ustedes que debe tener un católico por convicción. Tres características claras. La primera, el católico de convicción tiene que saber quién es Jesús. El católico de convicción tiene que saber quién es Jesús. Tristemente, actualmente, la mayoría de católicos no tienen ni idea quién es Jesús. Y si no, vean las botánicas cómo están. Millonarios se están haciendo a costilla de la fe de los católicos de nombre y de tradición. No sabemos quién es Jesús. Todavía estamos dormidos en los laureles y nos sigue pasando lo mismo que ocurrió hace más de 2000 años, que un día Jesús, en medio de una multitud, dijo algo que escandalizó incluso a sus discípulos. El Señor dijo: el que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre no heredará la vida eterna. Y eso parece un escándalo. Lógico, en aquel tiempo habían caníbales, sectas que comían gente humana. Y de repente públicamente el Señor, que era tan admirado y seguido por tantos, sale con una de estas en medio de una multitud. Oiga, qué escándalo. Y comenzaron los fariseos a criticar, pero ¿y qué? ¿Qué doctrina tan extraña es esta? ¿Cómo este hombre nos va a dar a comer de su cuerpo y su sangre? Esto es demasiado fuerte para mí, mejor me voy. Y dice la palabra que comenzaron a abandonarlo, incluyendo a sus discípulos que titubearon, y el Señor lo enfrentó. Muchos hermanos separados dicen: no, eso fue un malentendido. No fue un malentendido, hermano. Si hubiese sido un malentendido, el Señor le hubiera dicho: hey, vengan, no se vayan, fue que no me entendieron, déjenme explicarle. No, no, no, no es como ustedes creyeron. No, hermano, el Señor no estaba hablando literalmente. Estaba diciendo una verdad y Jesús no era loco. Él sabía lo que le estaba diciendo. Por eso, cuando vio la duda en sus discípulos, le dijo: ustedes también quieren dejarme. Váyanse. ¿Quieren dejarme por lo que le acabo de decir? ¿Es muy fuerte para ustedes? Váyanse. Hay hermanos que se han ido de la Iglesia Católica precisamente porque no entienden ese misterio. Pero entonces creen en la rosa bendecida de qué sé yo de dónde, en el pañuelito de qué sé yo qué, en la agüita bendecida de Jerusalén, y son agua que la cogen en la llave en Manhattan, hermano. Yo conozco uno que fue jefe mío, que era católico, y un día fue a parar de sufrir. ¡Venga, pare de sufrir! Y fue emocionado porque lo invitaron. Oiga, y ese hombre vino de allá para acá con unas confusiones. No, que el padre nunca me dijo que la Virgen María tuvo más hijos, y que para tan... Y por ahí arrancó. A los 6 meses estaba vendiendo las propiedades en contra de la voluntad de la esposa para dársela al obispo Macedo, que actualmente tiene unos escándalos en Brasil que son una vergüenza. Ah, pero eso está lleno de católicos, hermano. Lleno, y si alguno de aquí fueron, yo, me disculpan, pero se están jugando con fuego. Y la Iglesia Católica, que apenas pide una ayuda para pagar la luz eléctrica y la calefacción y el aire acondicionado y ayudar a unos cuantos pobres, encontramos $10 cuando lo damos de tamaño el mundo, hermano. Oiga, qué pequeños son $10 cuando usted va a un restaurante, o cuando va a una tienda, pero qué grande cuando lo tiene que meter en la ofrenda de la iglesia. Ah, pero entonces cuando se hacen hermanos separados, ay, que ya no soy católico, es el diezmo semanal que le piden. La Iglesia Católica no pretende enriquecerse de nadie. Den gratis lo que han recibido gratis. A mí me dijo un hermano: ay, oiga, le está yendo bien en la Iglesia Católica predicando, ¿no? Mire, tiene hasta 2 casas. Digo: sí, mire, mijo, tengo 2 casas, pero yo no le saqué de la iglesia. Porque de la Iglesia Católica nadie puede vivir. Porque esta es la iglesia de los pobres, ¿sí o no? Adiós, hermano. Los ricos no vienen a la iglesia. Esta es una iglesia de los pobres. Al contrario, nosotros tenemos que sacar para poder invertir en el evangelio. De la iglesia nadie puede vivir. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestras parroquias. A veces dan lástima a nuestras parroquias por nuestra falta de conciencia. Mire, este año en Manhattan tuvieron que cerrar qué sé yo cuántas por falta de apoyo económico, y tantas que están en la lista. El católico de convicción tiene que saber quién es Jesús. Y los católicos no sabemos todavía quién es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros nos convenzamos, yo recuerdo esto, voy a tratar, estaba una vez en un congreso, y habían allí una cantidad tremenda de sacerdotes, habían obispos, habían venido religiosas y me invitaron a hablar de Cristo en Eucaristía. Hermano, yo estoy convencido en mi fe de que Cristo está en la Eucaristía. Oye, y de esas palabras que el Señor le regala a uno, que a veces uno la dice y uno dice, pero ¿y por qué yo dije ese disparate? En medio de una prédica emocionado, el Señor me ha dado una palabra y yo la expresé, y eso pareció un escándalo. Y digo emocionado, hermano, una multitud de más de 6,000 personas, y le digo, hermano, es tiempo del que el católico salga de la ignorancia. Muchos católicos están confundidos en su fe porque piensan que la Eucaristía es la imagen de Cristo. Y eso parece un disparate. La Eucaristía no es la imagen de Cristo. Bájese de esa nube. Y aquello pareció un escándalo. Oye, yo sentí que la gente se removieron en su asiento. Y como quien dice, oye, quítele el micrófono a ese loco. Hermano, pero yo tenía razón. Y yo ni había pensado en aquello. Si lo pienso, ni lo digo. La Eucaristía no es la imagen de Cristo. Porque según el diccionario, una imagen es la representación de algo o de alguien. Eso es una imagen, eso es una imagen, eso es una imagen, eso es una imagen, eso es una imagen. ¿Qué tiene un dólar por esto? ¿Tienes un dólar, mijo? ¿Tienes un dólar en los bolsillos? Préstamelo. Oiga, eso es una imagen. A mí he tenido la oportunidad de sentarme con evangélicos que me dicen, ustedes son unos idólatras. Y le digo, así. Y después que le digo libros y lecturas habido y por haber que le demuestra que nosotros todas las imágenes que tenemos es bíblico, entonces no se convencen. Y todavía dicen, no, eso es una confusión. Ustedes son unos idólatras. Y le digo, ¿por qué somos idólatras? Porque adoran las imágenes. Entonces, o sea, que yo no puedo tener una imagen de la Virgen María en mi casa. No, porque eso es idolatría. Digo, pues préstame un dólar, mijo. Digo, mira, eso es una imagen, entonces tú eres un idólatra. Si tener una imagen es idolatría, tú eres un idólatra. Y si la palabra del Señor, ustedes la cumplen al pie de la letra, comiencen a botar los billetes. Ven, dámelo, que yo te lo guardo, para que no te condenes, yo me voy al infierno por ti. Mientras más grandes sean las papeletas, mejor, hermano. Lógico. Dicen las cosas como le convienen. Eso es una imagen. Y entonces, ¿por qué a sus fieles lo primero que hacen es concientizarlo con el diezmo? Y el diezmo no es bíblico. Pregúnteme un futuro por qué, que se lo voy a decir. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Aparece en la Biblia la palabra diezmo. Eso yo no lo puedo negar. Pero el diezmo original no era plata. Era productos de la tierra, gallinas, vacas. Si yo algún día veo a un familiar mío que se hace evangélico y me dice que tiene que dar el diezmo, digo, mira, lleva un camión de papa y dáselo al pastor, que eso es el diezmo. A ver si lo va a querer, hermano. A ver, le da una patada con todo y camión de su iglesia y no lo quiere volver a ver más, hermano, porque no le conviene. Por eso la Iglesia Católica no habla del diezmo. Porque estamos conscientes que el diezmo se da en productos agrícolas. Nuestros campesinos están claros de eso. El padre va a celebrar misa, oiga, y le tienen un pavo, un cerdito, una gallinita, huevos, y el padre emocionado se lleva todas sus cositas para la casa cural y con eso come. Y a veces le da hasta a los pobres cuando van pidiendo a la casa. Nuestros campesinos saben más que diezmo que todos nosotros, hermano. Ay, cómo me gustaría que esté lleno esto de hermanos separados. Inmediatamente se regresan a la iglesia, hermano. Usted sabe el disgusto que tienen cuando tienen que sacar toda la semana el 10% de su sueldo. De las imágenes grandes. Esas imágenes grandotas. Incluso hay un pastor que lo vi en Primer Impacto, no por casualidad hace días, que se acaba de inventar una tarjetica y se la pone al lado del asiento y todo el que va la tiene que pasar, inmediatamente le descuenta el 10% de lo que tiene en el banco. Ay, pero es maravilloso, hermano. Abran los ojos. Por eso la Iglesia Católica no pide el diezmo. Pedimos una ofrenda, como acostumbraba a hacer Jesús con sus discípulos. La gente mantenía a los discípulos para poder evangelizar. Adiós, ¿por qué si no le compramos los CD a Wilfredo? Wilfredo mañana tiene que irse a una factoría a trabajar. ¿Y quién canta, hermano? Yo no voy a cantar porque si canto yo no vienen al retiro. Canta él porque tiene el don. Pero para mantener su ministerio y no trabajar y seguir grabando hay que comprarle su música. A mí me dijo una hermana, es que los cantantes católicos debieran dar la música gratis. Yo, así. O sea que cuando ellos graban es gratis. Shakira puede darse ese lujo porque ya hizo millones que en su vida no lo va a gastar. Y ella regala un CD, hermano. No, no lo regala. Ah, no, pero los católicos, eso es un negocio. Eso no es un negocio. El que no trabaje, que no coma. Vayan, anuncien la buena nueva y coman de lo que le den. Esto es parte de la evangelización. Pero no invertimos $15. ¿Cuánto tú vendes tu música? Oiga, $10. ¿Cuánto cuesta un CD de Shakira? $22 de las últimas producciones. Y yo me informo, eso está en la internet. $22 un CD de Shakira. ¡Ay! Y andan los católicos comprando esa... ¡Ay! Que la cadera loca y que patata y que sé yo qué. ¡Vuelto loco, hermano! Y las muchachitas parecen prostitutas ya de chiquitica. ¡Ay, igual! ¡Ay, mi hija baila como Shakira! ¡Ven, mi hija, muévete! Y la muchachita empieza ahí. Oiga, hermano, al infierno nos vamos a ir. Y ahí cuando le dice Wilfredo, ¿y cuánto cuesta tu CD? $10. Ay, eso está demasiado caro. ¿De qué $10? Ay, Dios mío, $10. Ah, pero entonces cogen 15 y se gastan en revistas pornográficas, en libros de qué sé yo quién, en qué sé yo qué de la nueva era, en los marcianos que llegaron a visitar qué sé yo qué a México. Hermano, y tanto disparates. El católico de convicción tiene que saber quién es Jesús. La Eucaristía no es la imagen de Cristo. Si usted hasta hoy pensó eso, bájese de esa nube. Porque la Eucaristía no representa a nadie. Me querían bajar de la tarima cuando dije eso. Hermano, la Eucaristía es Cristo vivo en cuerpo y sangre en medio de su iglesia católica. Bendito sea el Señor. Y sigue actuando con el mismo poder de hace más de 2000 años atrás. Bendito sea el Señor. Y la iglesia, el infierno ni la ha destruido ni la destruirá, porque Cristo está vivo en medio de su iglesia católica. Bendito sea el Señor. Pero el católico de nombre y de tradición, eso se le olvidó. Y usted dice, hermano, pero eso suena muy duro, ¿y por qué usted lo dice? Mire, hermano, el día que el católico esté convencido que la Eucaristía es Cristo Jesús, la misa habrá que celebrarla en el Estadio de los Gigantes, de tanta gente que vendría a los pies del Maestro a buscarle solución a sus problemas. La solución del mundo moderno no está en nuevas leyes, ni en más policías, ni en tantos disparates, hermano. A mí las leyes no me cambiaron. Me cambió la vida el día que conocí a Cristo vivo en la Santa Eucaristía. El día que usted se convenza quién es Cristo Eucaristía, hermano, mire, aunque llueve, nieve o ventee, usted va a ir al encuentro con el amado. Va a comenzar a sacar tiempo para ir a la adoración de Cristo en la Santa Eucaristía. Ay, hermano, es que yo no tengo tiempo. Hermano, son excusas. Yo vivo igual que ustedes. Pago renta igual que ustedes, administro un negocio, tengo que vivir y trabajar para comer, tengo dos hijos que mantener, tengo que pagar carro como todo el mundo, seguro como todo el mundo, tengo que mantener una radioestación para poder llevar un mensaje de esperanza a aquellos individuos que dicen que no tiene tiempo de ir a Dios, a la iglesia, y me sobra tiempo para ir al Santísimo. Porque para lo que el hombre le interesa, saca tiempo, hermano. Usted se puede estar muriendo de cansancio, pero es el partido de fútbol de la selección de Costa Rica, oiga. Y aunque tenga que ir empujando el carro, usted se va para el estadio. Ah, porque le interesa. Es como el viejito en Santo Domingo. Frente a la iglesia vivía. Y todas las mañanas cuando el padre iba a celebrar la misa, el viejito estaba con un cachimbo de este tamaño, una pipa, fumando y con los pies encaramados en una silla y la barriga de ese tamaño. Y nunca iba a misa. Y un día el padre viene y le dice, adiós viejo, ¿y usted es católico? Adiós padre, pero claro que soy católico. ¿Y por qué usted nunca va a misa? Ay padre, mire que yo tengo una pierna que no, arrastrándola que ando, padre, mire, yo no puedo ni caminar, padre. Ore en la misa para que Dios me sane, padre. Por eso que yo no voy a misa por mi pierna. Y el padre dice, ah, bueno viejo, pues yo voy a ofrecer la misa por usted. Pero una semana después, viene el padre rumbo a la parroquia, como a kilómetro y medio de la parroquia. El viejo vivía frente a la iglesia. Y ve el padre a celebrar la misa. Y alcanza a ver por la ventana a un viejo que va con un mabao gallo debajo del brazo, arrastrando la pierna. Y el padre se para. Le dice, adiós viejo, ¿y para dónde usted va con ese gallo? Dios, Padre, que yo no puedo vivir sin mi gallera. La iglesia frente a su casa, y no iba porque la pierna no lo dejaba. Y iba kilómetro y medio. Hermano, para lo que a nosotros nos interesa, nosotros sacamos tiempo. ¡Sí! El día que nos convenzamos quién es Cristo y Eucaristía, mire, no habrá nevada que usted lo detenga, hermano. Y usted no va porque usted se ha inventado miles de excusas y son todas baratas. Perdóneme, que para lo que a usted le interesa, usted saca tiempo. Esa es una característica. Estar convencido quién es Jesús en la Eucaristía. Sigue actuando con poder. Yo he visto a Cristo Eucaristía sanar un cáncer terminal. Lo he visto sanar el SIDA miles de veces. Lo he visto restablecer un matrimonio a punto de un divorcio. He visto a Jesús Eucaristía romper las cadenas de la drogadicción. He visto al Señor romper cadenas de alcohol. He visto al Señor devolverle la vista a los ciegos. Y he visto al Señor haciendo lo mismo que hacía hace más de 2000 años. Porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dele el aplauso al Señor. Santo Dios. Casi termino. La segunda característica, anótenla por ahí. Y ustedes dirán, hermano, pues entonces yo soy católico de convicción. Vamos a ver si es verdad. La segunda característica es, para ser católico de convicción, estar bautizado en la iglesia católica. Ay, entonces uno dirá, hermano, pues entonces yo soy de los meros. No, hermano, no basta. Yo no estoy diciendo que haya recibido el bautismo cuando usted era un niño. No, estar bautizado, hay una gran diferencia. Un bautizado que se anda acostando con 3 o 4 mujeres casado, no está viviendo su bautismo. Lo recibió, pero no está bautizado. Porque el bautizado, dando testimonio, lógico, con imperfecciones, porque no hay nadie perfecto, eso tenemos que estar claro. No pretendan, porque yo le digo esto, y yo, no, pero entonces Alfredo tiene que ser un santo. No, yo no hay hombres y mujeres perfectos. Tiene que dar testimonio de vida, que con su vida refleje que es un hijo de Dios. Y hay católicos bautizados, hermano, que parecen más hijos del diablo que hijos de Dios, por el testimonio que arrastran y el ejemplo que van dándole a los hijos y a la misma familia. No basta con haber recibido el bautismo. Es vivir como un verdadero hijo de Dios. Yo fui bautizado desde pequeño, hermano. Oiga, y el desastre de vida que yo vivía era una vergüenza. Y a veces cuando yo pienso en mi pasado, se me cae la cara de vergüenza, pero se me llena el corazón de alegría, porque Cristo me dio la oportunidad de nacer a la nueva vida, porque Él vivo en la Eucaristía hace nueva todas las cosas. No es estar bautizado, es vivir dando un testimonio de un hijo de Dios. Amén. Y la tercera característica es, y esta tristemente yo lo reconozco, que hay muchas personas que se hacen llamar católico y no lo están cumpliendo. Me perdona si alguien a través de la radio me escucha y se siente ofendido, pero nosotros estamos aquí para decir la verdad. La tercera característica de un católico por convicción es la obediencia a Cristo representado en su vicario. Sí, hermano. ¿Y cuál es el representante de Cristo aquí en la tierra? El Papa, los cardenales, nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Que desde Pedro hasta la fecha, por sucesión, imposición de manos, han ido heredando ese regalo de Cristo. Desde Pedro, que fue llamado por Cristo, hasta el 2006. ¿Cómo me dicen ustedes que me aman a mí, a quien no ven, y no respetan y desprecian a aquel que ven? Hay muchos católicos que dicen, yo soy católico, pero yo no creo en el Papa. No, hermano, perdóneme, usted no es católico. Porque un católico verdadero tiene que estar sumiso en obediencia al vicario de Cristo. No es que me voy porque no me gusta el Padre. Hermano, a ti no tiene que gustarte el Padre. Si el Señor te puso en esa comunidad, usted ahí se queda hasta que le salga rabo verde, pero usted que queda ahí porque es que Dios lo quiere. El católico de convicción eso lo sabe. Da la vida por su comunidad, por su ministerio, renunciando a las cosas del mundo y a los placeres de la carne por obediencia a Cristo Jesús. Vive sus sacramentos por obediencia a Cristo Jesús. Lucha por cumplir los mandamientos por obediencia a Cristo Jesús. Y tristemente en el mundo, actualmente hay mucha desobediencia dentro de la iglesia de Cristo. No, es que ese padre, ese Judas, una viejita en República Dominicana, ni lo soporto. Mija, pero ¿y qué es lo que te pasa? Ese bendito no quiere saber de la renovación, desde que llegó no cerró el grupo. Ese es un Judas. Oye, y desfifarraba el pobre padre donde quiera que iba. Y en un encuentro viene a hablarme mal del padre. Le digo, pero mi hija, ¿por qué pierdes tiempo hablando mal de tu cura? Vete al Santísimo y ora por él. Yo no pierdo tiempo orando por ese. Pero si es el mismo tiempo que estás perdiendo hablando mal de él, mija, ve y cuéntale a Jesús. Obediencia nos hace falta. Ay, es que me voy porque yo no soporto a ese padre. Es que dirige el grupo de oración, no me dice yo. Hermano, al infierno no vamos a ir dejándonos robar las gracias por andar ciegos en la vida. Un día me encuentro un hermano que siempre lo veía en misa y de repente un día dejó de verlo y comencé a preguntarme, ¿pero qué fue lo que pasó con fulano? Ese hombre siempre venía a misa, pero ya yo no lo veo. Oiga, y al año y tantos meses me lo encuentro y viene trajeadito, buen mozo. Parece que hasta manicura se estaba haciendo ya, hermano. Y le digo, adiós, pero tú sí andas buen mozo. ¡Qué bien te está yendo! Y ¿qué te ha hecho? Y me dice, es que ya yo no soy católico. Pero tú no eres católico, mijo, ¿y qué te pasó? Ah, ya yo no veo, dejé de ser infiel, me fui con los protestantes. Y le digo, ay, mijo, qué pena. Digo, mira, yo no veo, yo no soy infiel y no tuve que irme de la iglesia católica. Lo que tuve que comenzar fue a vivir como Cristo manda. Bendito sea el Señor. Hermano, la iglesia no salva a nadie. En aquel congreso que le decía cuando dije eso fue otro escándalo. Oye, pero este tipo se volvió loco. Perdóneme, la iglesia no salva a nadie. Por usted llamarse católico, no tiene la salvación reservada. Tanto así, el purgatorio y el infierno están llenos de católicos, hermano. Llenito de gente que se hicieron llamar católicos. Porque usted lleve una denominación, ya no está salvo. No, hermano, bájese de esa nube. La iglesia, la religión no salva a nadie. Lo que salva es tu fe en Cristo vivo en la Santa Eucaristía. Bendito sea el Señor. Eso es lo que te salva. Eso es lo que te salva. Y tenemos que volver nuestra mirada al Señor y comenzar a descubrir a Cristo vivo que ha pasado en medio de nosotros. Comenzar a vivir dando un testimonio verdadero. Mi hijo, cuando un drogadicto viene y descubre a Cristo vivo en la Eucaristía y deja de drogarse, la iglesia no gana nada. Yo no gano nada, Wilfredo no gana nada, hermano. Incluso Dios no gana nada. Gana aquel que el Señor lo está liberando. Amén. Es así. Cuando un padre de familia se gasta todos los fines de semana el sueldito en gogos, en prostitutas, en alcoholismo, y el lunes anda buscando prestado, y de repente lo invitan al grupo de oración, oiga, y descubre que Cristo está vivo en la Eucaristía, y de repente el Señor comienza a motivarlo para que deje ese vicio, le abre los ojos para que se dé cuenta que cada día él es más pobre y el dueño de la licorería más rico, que él anda a pie, el dueño de la licorería cada 6 meses se compra un carro nuevo, que él no tiene ni siquiera una casa propia, y el dueño de la licorería tiene yate y casa en Miami, y casa en el Caribe, y vacaciones cada 3 meses. Entonces dice, Señor, ayúdame a cambiar. Cuando deja de beber, la iglesia no gana nada, hermano. Al contrario, lo que se gana es enemigos. Los dueños de licorería quisieran matar a nosotros que andamos predicando. A mí en Puerto Rico, un dealer de droga casi me mata porque escuchó una prédica en uno de esos barrios por allá y a la semana, como 10 de los drogadictos dejaron de comprarle droga. Y cuando yo voy al mes, casi me mata. Ay, yo por eso voy a dejar de predicar. Pero ¿y qué ganamos nosotros cuando un alcohólico deja de beber, hermano? No ganamos nada. Enemigos. Pero nuestro deber es dar la vida por el Evangelio y por Cristo que está vivo. El que gana es él y toda su familia. El católico de convicción está claro en todo esto. Yo creo que nos está haciendo falta identidad. Me da lástima. Y esto está muy común, especialmente entre nosotros los carismáticos. Andamos jugando en la iglesia católica y yéndonos a templos separados, porque allí se siente bonito. Esto no es un sentimiento, esto es una decisión. Esto es una decisión. El día que Cristo venga, no va a venir por las barcas que hay por ahí, viene por su barca, por la que dio la vida. Esta es mi esposa, dice el Señor en el Evangelio, diciéndole a los maridos, amen a sus mujeres como yo amo a mi iglesia. Den la vida por ella. Esta es la iglesia de Cristo. Y cuando Él vuelva, no va a venir por las barcas, viene a donde el capitán, que es su vicario, a buscar la embarcación que se ha convertido en madre, maestra y amiga de los hombres. Es como la esposa de Abraham, la vieja que sigue pariendo hijos tan abundantes como las estrellas del cielo. Es la iglesia católica. Yo estoy convencido de eso. ¿Recuerdan en el inicio que le decía que he tenido la gracia que donde quiera que voy siempre aparecen hermanos evangélicos y escuchan nuestras prédicas? Pues eso me ha pasado desde mis inicios y le doy la gracia al Señor. Y cuando yo inicié, yo recuerdo que mi familia cayó en una crisis económica tan grande, mi papá perdió todo. Parece que el Señor me hizo caso. Yo le dije, Señor, yo por ti dejo casa, padre, hermano, amigo, hermano, todo yo por ti. Pues me quedé loco por el Señor. Y el Señor me puso a prueba. Y mi papá que tenía casa y tenía terreno, el banco le invadió y le quitó todo lo que tenía. Y nos quedamos en la calle. Y desde un barrio de lujo que vivíamos en Bonao, fuimos a vivir al barrio más pobre de nuestro pueblo. Con unos centavitos que tenía, mi papá por ahí escondido, compró un pedacito de tierra. Y tuvo que levantar dos habitacioncitas, sin ventanas, sin piso. Y nosotros que crecimos en abundancia, allí nos tuvimos que meter. No teníamos nada, pero teníamos a Cristo, que ya lo habíamos conocido, hermano. Y nos sentíamos millonarios. En esa pobreza yo aprendí a valorar la vida. Nosotros que crecimos en abundancia, yo me vi días sin comer, porque mi papá no tenía nada que darnos. Pero yo conocí a Cristo, el gran tesoro, y por Él era y soy capaz de venderlo todo con tal de comprar ese terreno que es Cristo y Eucaristía, hermano. Por eso renuncio a las cosas del mundo, por eso trato de vivir mis mandamientos y vivir mis sacramentos, aunque me cueste lágrimas, porque el mundo es muy atractivo, hermano. ¿Sí o no, Alfredo? Es muy atractivo, hermano. Pero por Cristo, que es la perla preciosa que abre el Evangelio, los que lo han descubierto son capaces de venderlo todo con tal de quedarse con ese campo. Sí. Y en ese congreso que estaba hablándole, donde hablé de la Eucaristía y sobre la iglesia que nos salva, habían unos hermanos separados. Y después que terminó ese evento, regresé a mi pueblo y estaba en aquel barrio pobre donde la calle era pura tierra, polvo. No había pavimento. Las aguas de los baños corrían por el frente de la casa, de la pobreza tan grande que nosotros caímos. Pero en esa casita yo era feliz. Yo recuerdo que me sentaba en el pedacito de patio con mi Biblia a darle gracias al Señor. Porque mi familia en esa crisis aprendió a darle valor a la verdadera familia. Y no fue en vano lo que Papá Dios me permitió vivir. Y estaba en el frente de mi casa, ya el viejo le había hecho una galerita sin techo. Tú sabes cómo es eso allá, Wilfredo. Y estaba en una mecedorita que le regaló una tía a mi mamá después que el banco nos botó todo lo que teníamos. Y estaba sentadito, dándole gracias al Señor por lo que había pasado en aquel congreso. Era lunes. Y de repente me llamó poderosamente la atención ver un carro negro en aquel barrio. Eso era un escándalo. O sea, todo el mundo salió a mirar aquel carro porque eso no era muy costumbre. Yo dije, ¿entre quiénes serán esta gente y a quién buscarán? Y de repente veo que el bendito carro negro se va aproximando y veo que se parquea frente a mi casa. Yo dije, ¿entre quién vendrán a buscar al vecino? y veo que se desmontan dos hombres trajeados, encorbatados, sus manos limpiecitas, los zapatos brillaban, y veo que se acercan a mi casa, y yo, Dios, pero ¿y qué serán? Y me dice, hermano, queremos hablar con usted. Y yo hago así, miro para todos los lados. ¿Conmigo? Sí, con usted queremos hablar. Yo, pues vengan, entren. Y le traigo dos sillitas que casi se estaban cayendo y no se quisieron sentar. Me imagino que para que no se le ensuciara el traje negro que tenían. Y se quedaron de pie. Y me dice, hermano, mire, nosotros no somos católicos. Y yo pensé, no hace falta que me lo diga porque un católico no puede vivir de esa manera. No, es imposible. Y me dice, nosotros no somos católicos. Y a los eventos que ustedes están teniendo aquí en el país, nosotros estamos yendo. Yo, ¿cómo? ¿De ustedes no son católicos y van a nuestros eventos? Sí, hermano, es que allí se siente, ahí viene el bendito sentimiento. Esto no es un sentimiento. Es que allí se siente tan bonito cuando ese Espíritu Santo se derrama y ustedes tocan esa música tan ungida. Ya, pues bendito sea Dios, hermano. Y me dice, mire, en el encuentro de hace dos días, el sábado, ¿te recuerda ya en el estadio? Sí, hermano, yo recuerdo. Dice, usted dijo algo que nosotros estamos de acuerdo y venimos a felicitarlo. Dice, sí, ¿qué fue lo que yo dije? Dice, mire, usted dijo cuando estaba predicando de que la iglesia no salva a nadie. En eso estamos de acuerdo. Déjeme felicitarlo. Y yo me paro, pues felicíteme, hermano. Gracias. En eso estamos de acuerdo. Y debido a eso, queremos hacerle una proposición. Ya yo me imaginé para dónde iba. Y me dice, mire, hermano, nosotros nos enteramos de que su papá perdió todo el terreno y casa que tenía. Ustedes quedaron muy pobres. Yo, sí, hermano, es verdad. Yo, por eso vivimos aquí. Y también nos enteramos que usted y su hermana están a punto de entrar a la universidad y su papá no tiene con qué pagarle la universidad. Digo, sí, y hermano, sí, es verdad. Y nos enteramos de que ustedes están incluso hasta pasando hambre. Digo, sí, hermano, es verdad. Pues mire, debido a eso le queremos hacer una proposición. Digo, sí, ¿y cuál es? Digo, mire, nosotros le vamos a dar una visa a usted y a su familia y lo vamos a becar en una universidad allá en Texas para que todos estudien. Le vamos a pagar un apartamento, le vamos a sacar la licencia, un sueldo de 500, le estoy hablando de hace más de 13 años atrás, que $500 era un dineral. Y mi papá era cayéndose a pedazos que estaba junto con la familia. Y le vamos a dar un sueldo de $500 semanal. Y el carro nosotros le pagamos el seguro. Digo, hermano, ¿y todo eso a cambio de qué? Dice, a cambio de que usted venga a predicar con nosotros, a nuestra iglesia. Ya, qué bien. Yo, pues mire, yo lo escuché a ustedes, le voy a pedir que por favor me escuchen ustedes a mí. Por favor, siéntense. Y están que se le ve hasta la última muela, hermano, riéndose. Y le digo, mire, hermano, si en su iglesia ustedes me presentan con pruebas históricas al vicario de Cristo vivo en su iglesia, yo me cambio sin que usted tenga que darme ni un centavo. Hermano, y estaban que se le veía hasta la última muela. Y cuando le dije aquello, se pusieron serio. Yo te pregunto, ¿cuál es la religión que en el 2006 tiene vivo en medio de ella al vicario de Cristo? Dímelo tú. ¿Cuál es? Ah, pero ustedes no convencen ni una mosca con eso, hermano. ¿Cuál es la iglesia que tiene vivo en medio de ella al representante de Cristo? La iglesia católica, le duela a quien le duele, hermano, pero es la verdad. Bendito, dele el aplauso al Señor. Le duela a quien le duela. La iglesia católica, con pruebas históricas, tenemos año por año la sucesión de los vicarios de Cristo, de los papas. Y entonces la sonrisa se le desapareció. Y le digo, y mire, y otra cosa. Si en su iglesia ustedes comparten conmigo la última cena del Señor, que nos mandó a hacer eso en memoria de Él, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por cada uno de ustedes. Si en su iglesia ustedes me dan todos los días el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento, yo me cambio sin tener que darme un centavo. Oiga, se hundieron en la silla, ya no se reían y me miraban así. Y le digo, y otra cosa, ustedes que se jactan de conocer la Biblia, ustedes son unos ignorantes. Con el perdón del hermano que está aquí, eso lo expresé allá y lo sigo expresando porque es lo que creo. Ustedes que se jactan de cumplir la palabra de Dios, ustedes son unos ignorantes. Y me dice, ay hermano, pero no nos ofenda, yo es que es la verdad. Parece ser que ustedes no han leído bien en Hechos de los Apóstoles, cuando aquel día de Pentecostés se derramaba el Espíritu Santo, dándole nacimiento, no por cositas de hombre, sino por la promesa de Dios. Se daba nacimiento el día de Pentecostés a la iglesia católica. Ustedes parece que no saben quién estaba en medio de los discípulos. Y me miran así. Y digo, mire, para que salgan de su ignorancia, en medio de esos discípulos, cuando nacía la iglesia, estaba la Virgen María, hermano. ¿Cuál es la religión que en el 2006 tiene en medio a la Virgen María, hermano? Dígamelo. ¿Sí? No se diga más. La iglesia católica le duela a quien le duela. Y esas son las cosas, hermano, que me hacen ser un católico de convicción. La ramera, como ellos llaman, yo le pido al Señor, Señor, que cuando tú nos mandes a buscar el día del juicio, que la Virgen María no esté ahí, hermano, porque no sé cómo la mirarán. Tendrán que devolverse y pedir a grito, Señor, ni siquiera me mire. Porque el que me ama a mí desprecia a mi mamá, hermano, perdóneme, a mí no me ama. Mi mamá podrá ser una prostituta y yo decir de mi mamá lo que me dé la gana. Pero que venga Wilfredo a hablarme de mi mamá, hermano, mire. Yo no sé cómo se sentirá el Señor, pero con el amor que Él nos tiene, me imagino que tiene que sentirse muy ofendido. ¿Y por qué tengo que tener la Virgen María en medio de la iglesia? Porque Cristo lo mandó. Juan, colgando de la cruz. No tengo con quién dejar a mamá, yo no tengo más hermanos. Eres mi discípulo amado, por favor cuídamela. Te doy mi vida, te doy mi sangre por tu salvación. Y lo único que me queda para entregar es mi mamá, te la entrego. Madre, he ahí a tu hijo, ese pequeño. Yo te lo doy para que lo cuides, intercedas por él, lo acompañe en el peregrinaje de la vida. Nunca lo dejes solo, mamá. Ese es tu hijo. Y mira a Juan con ternura. Hijo, ¿cómo se conmovería el corazón de Juan, hermano? Cuando ve a su maestro, fue el único que se quedó a los pies del maestro, de los discípulos. Ve a su maestro desangrándose en la cruz, que lo está dando todo y lo único que le queda es la mamá, oiga qué cosa. Y le dice, hijo, he ahí a tu madre. Por eso yo soy católico. Le duela a quien le duela.